vean de lo que nos vamos a perder. Más bien escuchen lo que nos vamos a perder, porque yo tampoco puedo ir. Entonces, pues ni modo. Pero ojalá vayan muchos, ojalá se ponga muy bueno. Y ya luego nos platicarán a ver qué tal. Y pues comuníquense, por favor. Las vías para que lo hagan son las siguientes: twitter.com/elgaragerock y facebook.com/elgaragerock. Y dentro de pixelradio.com.mx hay un chat donde ahí también los puedo leer. Entonces, pues comuníquense. Hoy tenemos un programa especial. Hoy es especial de punk, ya habíamos avisado. Y afortunadamente, hoy sí mandaron un montón de propuestas. Hoy sí nos pidieron un montón de rolas. Entonces, pues ojalá nos dé tiempo de pasar pues la mayoría. Aunque si no todas, que yo creo que no. Pero la mayoría ojalá nos dé chance. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Hoy pues sí tenemos mucho punk rock. Hoy no va a haber nada de cosas suaves. Hoy hay pura velocidad, duro a la cabeza y sin miedo. Así que pues ahí ustedes saben si se quedan. A ver si muy machitos. No, qué chido que me mandaron un montón de propuestas. Pues eso me dice que les late el rock rápido y furioso. y el punk rock y el hardcore y todo eso, bien chido. Vamos pues con rola. Comuníquense por favor, Twitter y Facebook, /elgaragerock, y en el chat en Pixel Radio. Esto es el Chaos UK y la canción se llama No Security. Y esto es el Garage, especial de punk rock, hardcore, skate, punk y un montón de derivados que hay por ahí del punk. Ahorita platicamos de eso. 135. Начинаю танцевать. Don't Pixel Radio. Eso que acabamos de escuchar también fue, es un clásico y se llamó I'm a Posture y estuvo a cargo de los X-Ray Specs, que también pues una banda clásica de pues, del punk ahí, pues inglés, que de hecho, pues bueno, el año pasado me parece que falleció la vocalista de esta banda, la Polystyrene, que bueno, pues ya, pues no sé, pero no sé por qué, no me acuerdo, la verdad. Pero en su momento también lo dijimos aquí, porque de hecho nos tocó, no sé si el un mismo martes así de programa un día antes, pero pues bueno, ahí estuvo algo de X-Ray Specs, porque también el punk nada más es de hombres, también hay chicas rudas, y muchas chicas rudas que hacen punk rock chido, y que han hecho y que han influenciado un montón. Y pues bueno, ya hay gente que está comunicando por acá. Un saludo a Lord Merol, que anda por ahí en el Twitter, se reporta. Un saludo, carnal. Igual a Chris Set, que ya anda por acá en el Twitter. Un saludo a ellos. Qué chido que anden por acá escuchando. También hay gente por acá en el Facebook. Está el Rafa Rodríguez. Un saludo, que nunca falla ahí el buen Rafa. Vientos. Y está Ezequiel Balbuena. Y también Gran Tony Book o Gran Tony Hawk Science, algo así. Y pide a los Sex Pistols, claro que van a sonar. Que bueno, pues como decía, es el especial de punk rock. Y pues hay muchas variantes del punk. No sé, está el punk setentero, las bandas más clásicas. También está el hardcore americano de los 80s, de principios de los 80s. Y no sé, el punk rock californiano de finales de los 80s, principios de los 90s. Hay un montón también así. Entonces trataremos de pasar pues, todas esas épocas. Y con algunas bandas de las más representativas. Como esta. Este también es un clásico que sigue vigente, los GBH. Este es el clásico Sick Boy, y esa banda todavía también tiene poco que sacó un disco, creo que el año pasado, no sé, pero pues este ya es un clásico y es pues ahí de principios de los 80, finales de los 70. Escucha en el garage, comuníquense. Yeah. garage. 1, 2, 3. No. Eso que acabamos de escuchar fue la banda Scorbuto y eso se llamó Antitodo. Esa banda, pues es una de las bandas más más referencia de, en el punk rock de en español, o es de España esta banda, y pues ella también muchos años tiene o estuvo vigente, empezó desde 1980 y pues, al parecer a finales de los noventas pues ya se acabó, pero dejó un montón de rolas y bueno, esta ahí una banda pues esa es referencia para el punk de España, igual que los que siguen, que son La Polla Record y esto que se llama Todo por la Patria, que me pidieron un montón de estas bandas y qué chido, o sea, sí les late de ahí el punk rock español. Esto es Todo por la Patria, es La Polla Records y lo escuchan en el garage especial de punk. Una radio desgenerada. Hi, my name is Yuna. I like singing. I am a singer. Here are my songs. Please listen. Just an engine. Just Eso obviamente fueron los Misfits con la canción 20 Eyes, que bueno, es de su primer disco, el Walk Among Us, del 82, o sea, ya tiene bastante rato, y era cuando todavía estaba el Danzig ahí en la voz. Que bueno, muchos dicen que los Misfits se terminaron en cuanto el Danzig se salió, o pues sí, se fue a hacer sus proyectos. Pues yo no sé, ahí hay mucha controversia con los Misfits. Lo que sí es un hecho, que es una muy buena rola, son unos muy buenos discos, los primeros y todos, pero pues ahí estuvo los Misfits. Por acá hay mucha gente que está comunicando, me da mucho gusto. Y pues bueno, un saludo a por acá al quien anda por acá en el Twitter, el Surco THC, que ya anda por ahí reportándose. Saludos, carnal, chido. Igual a Pony, que ya tenía rato que no venía por acá a reportarse, la Pony. Y entonces un saludo a la Pony que anda por acá, que sí le va a gustar, estoy seguro que le va a gustar este especial de Punk Rock. También un saludo a la María Negro, que se reporta por acá en el Twitter. Igual está el Osodor, saludo, carnal, chido que andas por acá. Y quién más anda por ahí, Chrisette, ya había dicho. Sí, es bienvenidos, qué chido que andan por acá. Porque, pues sí, es lo que decía, sí, hay un montón de banda que le late el punk rock, le late así el rock de hombres, por decirlo de alguna manera. Que no tiene nada que ver con aspectos de género. Vamos pues con otra banda clásica, la única banda que vale la pena. Esto es The Clash, esto es Should I Stay o Should I Go. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on. Indecision's bugging me. Indecision, they molest me. If you don't want me, set me free. Set me careless, you commit. Exactly whom I'm supposed to be. Hey, don't you know which clothes even fit me? Open, come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Trouble. And if I stay, it will be double. Estás escuchando El Garage. Se llamó My Culture y estuvo a cargo de The Rival Mob, que es una banda de hardcore muy muy efectiva, que de Boston. De hecho, Boston tiene un montón de historia en esto del hardcore, y por ahí de los 80s, principios de los 80s, finales de los 70s, salieron un montón de bandas bien buenas de Boston, y de hecho pues, tenían ahí como una bronca, se querían, pues no sé, como diferenciar de las bandas que había en California, del hardcore californiano y del punk rock californiano, y hicieron hasta canciones de eso. Ahorita la escuchamos. Pues vamos, pues, de una vez. Esto se llama This is Boston, not LA. O sea, esto es Boston, esto no es Los Ángeles. Esto es de The Freeze y lo escuchan en El Garage. Acabamos de escuchar fueron los US Bombs, eso se llamó Skate Dater, que Que bueno, sí, es esta banda es del vocalista. Bueno, su vocalista es el Dwayne Peters, que bueno, además de ser vocalista de esta banda, es un skater profesional, le pagan y toda la cosa, y nunca ha dejado ni una ni otra. Desde que empezó en el skate, hizo su banda de punk rock, o street punk, como le dicen, y ha estado patinando hasta la fecha. Pues ya está bien ruquito, todo tatuado, se ve bien chido patinando, pero ahí sigue el Dwayne Peters, fume y fume. Ahí estuvo, desde el 93 está esta banda, y más o menos, no, desde antes ya patinaba, pero de más o menos por esa época se hizo profesional. Pues ahí está los US Bombs, y por acá nos dice el Osodor que algo del Shere Khan, que ya que andamos en Boston, pues sí, hay un montón de bandas bien chidas en Boston. De hecho hay un documental, o va a salir un documental de, pues, del hardcore que se hacía o que se hizo en Boston, pues que se hacen todavía. Y no me acuerdo cómo se llama, pero por ahí busquen el tráiler en el YouTube. Está muy bueno, se ve que va a estar muy bueno ese documental. Va a valer, definitivamente va a valer la pena verlo. Y a ver, porque el tráiler, pues, sí, está muy efectivo. Pues vamos con más rolas, vamos con también esta banda clásica. Es el Minor Threat. Y esto que es In My Eyes. Yeah. garage. Ahí estuvo algo de hardcore. Esos fueron los Weekend Nachos. Y eso se llamó You Could Exist Tomorrow. Que bueno, muy buena banda. Y antes el clásico In My Eyes del Minor Threat. Que por ahí hasta los Rage Against the Machine sacaron una versión de esa rola en su último disco. No me acuerdo cómo se llama. Pero también les quedó. Ahí sí me gustó. De hecho, me gustaban mucho los Rage. Pero a mí me gustó la versión que le hacen. Obviamente esta está mejor, mucho mejor. Vamos con más rola. Vamos con algo de Pennywise. También una banda clásica del punk rock californiano. Esto es Folk Authority. Y lo escuché en el garage. You better write your mind and live by what you say. Pixel Radio, una radio desgenerada. Eso que acabamos de escuchar se llamó This Might Be Satire y estuvo a cargo de Propagandi, que viene en su primer disco, el How to Clean Everything, del 93, perdón. Ese disco me gustó un montón cuando yo estaba chiquillo. Sí, me gustó un montón. De hecho, cuando pues, yo estaba más pequeñín, me gustaba un montón el punk rock, era lo único que escuchaba yo, escuchaba puro punk rock y esas ondas, hardcore y demás. Era hasta a veces muy muy intolerante con la demás música o la música de los demás. Afortunadamente se me quitó. Pero sí, desde chiquillo, a mí yo tengo que reconocer que me marcó mucho el punk rock. Me parece, yo crecí con eso. Y creo que fue una buena forma de crecer. Ojalá a muchos les haya pasado igual o les pase lo mismo. Es muy bueno, deja muchas cosas muy buenas, aunque otras no tanto, la verdad. Pero la mayoría y las más son buenas. Son muchas cosas buenas las que deja. Pues no sé, la ideología, el comportamiento, formas de relacionarse y demás. Hay muchas cosas muy buenas que deja esto del punk rock. Y bueno, ya. Por acá hay gente que está comunicando. Un saludo al buen Héctor Daniel Gutiérrez, que nos saluda desde Aguascalientes. Y también está el buen Engelbert Herbert Fuentes, que nos saluda desde Coatzacoalcos, que nos dice que va a ser papá otra vez. Felicidades, carnal. Qué chido que vas a ser papá, que vas a tener una nueva descendencia. Porque ya tenía una pequeñita por ahí que luego escucha el garage. Y ahora va a tener otro, qué chido. Me da mucho gusto, canal, muchas felicidades. Y nos pide algo emotivo. Pero emotivo, como que hay algo emotivo. Ahorita pensamos en algo para el buen Engel. Un saludo, canal, y muchas felicidades. Visítanos por ahí a tu señora, que pues ella es la que se va a llevar la parte difícil. También un saludo por acá a Jocelyn Martínez, que se reporta y nos pide algo de The Clash, pero ya sonó The Clash. Yo creo que acaba de llegar. Y también por acá está el buen Norberto Noé, que anda de apapi. Acá el Norberto dice que anda de apapi escuchando garage y viendo béisbol. Y sí, seguro, dice que solo le falta una mami que le hurgue y le saque la pelusa del ombligo. No, pues no quieres nada, carnal. Y pues hay alguna mami que se apunte con el Norberto Noé. Y pues vamos con más rola. Ya pasó la primera hora, se fue de volada. Así es esto, de punk rock es rápido. Vamos con Los Addicts. Este es el garage. Closet, come out of the hole, come out of the woodwork, come into the fold. Rebels or fighters, a license to kill. Unite with the bandits, stop on the hill. Open your windows, open your doors, open your minds to a freedom. Smash the from the rich man's cast. This revolution won't be the last. Estás escuchando El Garage. Eso que acabamos de escuchar fue de Rancid y la canción se llamó Indestructible. Muy buena rola del Rancid, de su disco del mismo nombre, Indestructible. Muy buenos esos de Rancid. Y sí, parece que, les digo que sí, les late acá, la banda le late el punk. Dice la María Negro que una rolota esa del Folk Authority, del Pennywise. Sí, muy buena, a mí me gusta un montón el Pennywise, que de hecho ya su disco ya debe estar ahí listo. No he tenido chance de escucharlo completo, más que los avances que sacaron, pero pues ya estará sonando por aquí. También, ¿qué más dice acá? Chrisette, que pura pinche buena rola en el garage. Exacto. Igual la pone y dice que el garage de hoy está bien chingón. Pónganle, pues pónganle, ya saben. Y sí, está muy bueno, puras rolas bien, bien chidas. Me recuerda un montón mis épocas de jovenzuelo y de loquito. Estaba más loco, estaba loquillo. Ya no es porque eso haya pasado hace mucho, claro, pues sí, estoy joven todavía. Y pero eso sí tiene ya algunos años que andaba muy loquillo ahí en el punk rock. Y una de mis favoritas de esa época era esta. Esta se llama No y es de los Subhumans. No, I don't believe in Jesus Christ. My mother died of cancer when I was 5. No, I don't believe in religion. I was forced to go to church. I wasn't told why. Eso se llamó Punk Rock Love y estuvo a cargo de The Casualties. También muy muy buenos estos, todos unos clásicos también del punk. Y antes a los Subhumans con No, que como me gusta esa. Y por acá un saludo al buen Oscar Execrable, que se reporta acá en el Facebook. Y saludos, canal, qué chido que andas por acá. Él nos mandó un montón de rolas, nos pidió un montón de rolas. Y ya han sonado varias de las que nos pidió. Así que pues no se puede quejar. Si acaba de llegar, pues va a tener que checarse la repetición. O más bien checarlo ahí en el blog. Ya saben, el blog para los que se lo pierdan o quieran repetir. Es que es mamutrocks.wordpress.com. Algo así. De todas formas, yo lo pongo aquí ya cuando esté en el blog. Yo les aviso por aquí, por el Facebook o por el Twitter. Y nada más. Yo les aviso. Y vamos con más rola. Esto se pasa muy rápido. Y todavía quedan muchas canciones. Lo bueno es que duran poquito. Vamos con The Damned. Y esto que es New Rose. Una rola utilizada por ahí para la serie de Seven Ages of Rock. Para el intro. Is she really going out with him? Yeah.

day. Questions at the scene, just alike, a testament of our helplessness. There's no vestige of beginning, no prospect of an end. When we all disintegrate, we'll all happen again. Yeah, if you came to conquer, you'll be king for a day. But you too will deteriorate and quickly fade away. And believe these words you hear when you think your path is clear. We have no control. Songs, muy buena rola de los Suicide Tendencies. I hate pop songs, es lo que dice la canción. Muy buena, muy buena. Muy buena letra tienen ellos. Y la verdad, pues sí, hay muchos que... habemos muchos que nos identificamos con esa canción, con esa letra. Y pues bueno, vamos con más rola, vamos con esta que se llama Holy Snappers, que es de los Beastie Boys. Antes de que tocaran hip hop los Beastie Boys, más bien ellos empezaron como una banda de hardcore. Y por ahí a finales de los 70 empezaron como... Y solo sacaron un disco así tocando hardcore. Más bien un EP, el Polly Wong's 2. Más bien Polly Wong's 2. Que bueno, está buenísimo. Y en ese viene esta canción, Holy Snappers. Estos son los Beastie Boys. Y esto es el garage. Estás escuchando El Garage. Ahí hubo un poco de... pues hubo un error ahí técnico. Una disculpa. Estaba sonando Attitude de los Bad Brains. Y se metió la de... las cárceles de Sin Dios. Entonces, bueno, ya se va a terminar de todas formas. Por eso la dejé. Pero, bueno, ahí una disculpa. Y ahí estuvo el de una roleta de Sin Dios que también nos habían pedido. Y también nos pidieron algo de NoFX. Aquí está NoFX. Is the caos. Is it for the money? No, it isn't for the fun. It's a plan, a scam, a diagram for the benefit of everyone. You gotta have a little respect. Subterranean ideals. Tradition, no neglect. It isn't for the fame. It's a scheme, a dream, or buttering. We want everyone to think the same. Cause you know what you know is right. And you feel what you can ignore. And you try so hard to point the blame. A shame, what are we doing this for? Because we're just doing it for the cause. Because we're just doing it for the cause. Pixel Radio. Eso se llamó Hate y estuvo a cargo de The Bones, que es una muy buena banda de Suecia, que hacen ahí un punk and roll, que es como una mezcla de rock and roll más rítmico con la actitud punk rocker. Ahí estuvo los The Bones, que muy buenas bandas de eso, los Psycho Punch, por ejemplo, a mí me gustan bastante y hacen muy muy buen pues este punk and roll, muy bueno. Vamos con más rola, vamos con otro clásico, un par de clásicos más, vamos con un bloque de Black Flag. Empezamos con Wasted. Este es el garage especial de punk rock, con muy buenas rolas han sonado el día de hoy, más bien la noche de hoy. Y comuníquense por favor, todavía queda un ratito. Ya saben, nuestras vías, Twitter y Facebook, diagonal el garage rock, y el chat dentro de pixelradio.com.mx. Esto es Wasted de Black Flag. Eso fue Rise Above, y también estuvo a cargo del Black Flag, una muy muy buena banda y muy buenas rolas dejó ahí el Black Flag, sí, muy buenos discos, la verdad. pues vamos con más, vamos, nos pidieron algo de los Sex Pistols. Pues aquí están, no están los Sex Pistols, pero está Motorhead. Y esto es God Save the Queen. Una radio desgenerada. Eso que escuchamos se llamó Fuck People y estuvo a cargo de Off, que es una muy buena banda formada por el Keith Morris, que también formara pues ahí a finales de los 70s a Black Flag, después a los Circle Jerks, y pues ya estuvo con ellos un buen rato hasta que en el a finales del 2009 formó Off, esta banda. O sea que tiene historia ahí de parte del Keith Morris. Y pues bueno, vamos con más rola. Por acá dice el Elosodor que cuando Dios hace un cover da por resultado una rolota. Exacto, eso es verdad. Todo lo que hace Lemmy es garantía de calidad. Y nos habían pedido a los Dead Kennedys. Aquí están los Dead Kennedys también. Kill the Poor en el garage. If vengeance in progress is ours once more, now that we have the neutron bomb, it's nice and quick and clean and get things done. Away with the sense and enemy, but no less valued a property, the sense in war that perfect sense at home. The sun beats down on a brand new day, no more will they tax to pay, and something still I'm gonna be flashing a light. The godless millions whisk away, at last we have more room to play, our systems go and kill the fool of the night. Gotta kill, kill, kill, kill, kill the fool. Kill, kill, kill, kill, kill the fool. Kill, kill, kill, kill, kill the fool of the night. Behold the sparkle of champagne, the crime rate's gone to three again. A life of the reason you must live. We'll be right back. Estás escuchando El Garage. Algo de hardcore rudo para rudos fue esta canción. Se llamó Propaganda Fits y estuvo a cargo de Discharge, que también ya tiene muchos años ahí en esto de hacer ruido de hardcore, que también han mezclado ahí con heavy metal, un poco de thrash, de crossover y demás. Pero bueno, ahí está el lado rudo que siempre hace falta para alocarnos y romper muebles o lo que sea, o quien se atraviese. ya queda poco tiempo, por acá un saludo al barrio de los Fokkers de parte del Héctor Daniel y también de parte mía. Ahí está, un saludo. Pues vamos con más rola porque ya queda poquito tiempo. Esto es Dead Milkmen y esta canción se llama Tiny Town, que a mí como me gustaba también, bueno, hasta la fecha me sigue gustando mucho esta banda, los Dead Milkmen. Y este disco principalmente, su primer disco, el Big Lizard in My Backyard, como me gustaba, como lo disfrutaba, pues hace mucho, mucho tiempo. Esta es la primera canción de ese disco, Tiny Town, y lo escuchan en el Garage, por Pixel Radio. Imperial Radio. Esa muy buena rola se llamó Never Again y estuvo a cargo del Flats, que viene en su EP de mismo nombre, Never Again, y está buenísimo. Por ahí ya van a sacar su primer larga duración, sale en estos días y parece que va a estar muy bueno. Así que vamos a estar pendientes, por aquí obviamente se los tendremos a la brevedad. Mientras, pues ya se nos está terminando el tiempo, vamos con otro bloque. Y regresamos para despedirnos. Por acá nos dice la María Negro que qué tal algo con ovarios. Pues bueno, a mí no me molestaría. Y nos pide a Distillers. Pues tampoco me molestaría. Esto es L. Gear de su primer disco. This is a glory, gonna get the hooks in, gonna drag you way down. Yeah, you wanna go home soon. You got a mighty what the fuck happened to you? I'm not red, white, and I'm blue. Out of my heart, I say every day, and I'm not. Garage. Eso que escuchamos fue el clásico Personality Crisis, obviamente de los New York Dolls, que viene en su primer disco largo, su primer disco de estudio, que lleva por nombre New York Dolls, que es de por ahí del 73, o sea, ya tiene bastantes años y ha influenciado a un montonal de bandas y lo seguirá haciendo. El disco es muy bueno, todos deben de tenerlo, seguro. Y pues bueno, ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias a toda la gente que se comunicó. Muchas gracias a todos los que escucharon, los que estuvieron del otro lado. Muchas gracias a todos, a toda la gente que mandó rolas, que pidió rolas, que propuso desde varios días atrás. Muchas gracias a todos ellos y pues a todos. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana, el próximo martes. Ya saben, sin falta, a partir de las 9 de la noche. Bueno, si es que no hay broncas de conexión o esas ondas. Si no, por aquí estaremos. Y un saludo por acá al Titis, que ya se hizo fan del programa, dice. Un saludo a él. Y pues por mi parte eso es todo. Mi nombre es Alejandro Soriano. Nos escuchamos el próximo martes. Y ya saben que si quieren repetir el programa o si quieren descargarlo o qué sé yo, volverlo a escuchar, va a estar pues, ya en unos días, no sé si mañana o pasado, ahí en el blog mamutrocks.wordpress.com. Muchas gracias a todos y nos despedimos con esta muy buena canción. Este es el Social Distortion y esta canción se llama Another State of Mind, de su disco Mommy's Little Monster. Gracias a todos. Adiós.